señor Don Gato, sentadito en su tejado, marrama, miau, miau, miau, sentadito en su tejado, ha recibido una carta, que si quiere ser casado, marrama, miau, miau, miau, que si quiere ser casado, con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, marrama, miau, miau, miau, sobrina de un gato pardo, al recibir la noticia, se ha caído del tejado, marrama, miau, miau, miau, se ha caído del tejado. Siete costillas, el espinazo y el rabo, marrama, miau, miau, miau, el espinazo y el rabo, ya lo llevan a enterrar, por la calle del pescado, marrama, miau, miau, miau, por la calle del pescado, al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, marrama, miau, miau, miau, el gato ha resucitado, con razón dice la gente, siete vidas tiene un gato, marrama, miau, miau, miau, siete vidas tiene un gato, y aquí se acaba la copla, de Don Gato enamorado, marrama, miau, miau.